Una fiesta de nuestra generación. Pago esto. ¿Y esto? Ay, casi se me olvida esto. Ahora, cada compra que realices sonará así. Porque con AVE Villas, muchas millas. Realizando compras con tu tarjeta de crédito Life Miles AVE Villas, puedes ganar 20.000 millas para que viajes a donde quieras. Participa del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2023. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto de crédito. Megaland Music Fest. Anita, Eladio Carrión, Sebastián Yatra, Ryan Castro, Zion y Lennox, María Becerra, Ovy on the Drums, Bailey, Jacob y muchos más. Megaland Music Fest. Noviembre 25, Parque Simón Bolívar, 12 del día. Entradas en tu boleta y oyendo la mega. Megaland Music Fest. La FM regresa en momentos con Mariale Rocha. La fiesta Full 80s presenta Legends Fest, los shows que siempre quisiste ver. Por primera vez en Colombia, This is Michael, junto con los shows internacionales God Save the Queen, El Cuarto Soda y las fiestas de Full 80s y The Best con Alejandro Villalobos. 2 de septiembre, Centro de Eventos Autopista Norte. Adquiere tus entradas en mitaquilla.com.co. Invita la FM. Llega el mes de amor y amistad. Es tiempo de compartir y celebrar con las personas que más amas. Lo mejor en confitería, dulces, chocolates, bombones, licores, para obsequiar y disfrutar. Aprovecha las grandes sorpresas que tenemos para ti y tu familia en esta época. Los esperamos en la calle 11, número 1740. Síguenos en redes sociales como @GrupoShalomXOE. Contáctanos 314-445-7378. Shalom, no somos los únicos, pero sí los mejores. El perro sí era del apartamento de al lado, pero él decidió su destino. ¿Quién soy yo para impedirlo? Su alma canina y peluda se sentía más cómoda viviendo conmigo. Una clásica conexión astral zoomórfica. Hablando claro, por favor. Me le robé el perro al vecino. Pronto en las mañanas vamos a solucionar casos como este, porque hablando claro, se entiende la gente. Hablando claro, con Flavio Dos Santos. Gran estreno, pronto en las mañanas. Canal RCN. En las super ofertas Jumbo hasta el 3 de septiembre, 40% en la segunda unidad en Atún Bancamps para inscritos a puntos en COSUD. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. Escuche a Luis Carlos Vélez de 4 a 10 de la mañana en la FM de RCN con Yanelda Jaimes, Hernando Romero Barliza, Azuri Chamá, Fernando Quijano, Santiago Ángel, Jesús Prado, Juan Carlos Iragorri, William Calderón, Dominica Duque, Juan Lozano, Darcy Quinn. Dirige Luis Carlos Vélez. La FM de RCN. Ahora por las emisoras de RCN Radio y la FM de todo el país. 47 emisoras en 34 ciudades. La red más grande y de mayor crecimiento en Colombia. Nosotros sabemos que nos critican hasta por cantar un gol. Miren lo que dice @ElkinOrjuela. Estoy mamado de que el cantante se sobreactúe con cada gol que narra. Por eso, invitamos al mismísimo Elkin para que nos muestre cómo se canta un gol. ¡Gol! Elkin, no funciona. Nuestro equipo es criticable, pero irreemplazable. Por eso, el grito de gol del cantante se encontrará con nuestra selección en el camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nos vemos en Fútbol RCN. Ven y celebra el cumpleaños de Carulla. Hoy y mañana 70% de descuento en la segunda unidad en más de 70 marcas importadas. Barilla, El Corte Inglés, Casino y más con la tarjeta Carulla. O 50% en la segunda unidad con cualquier medio. Compra ya en tu app Carulla. Aplican términos y condiciones. Para Alison enfrentar una nueva vida a cargo de sus tres sobrinos no es tarea fácil, pero por el amor que les tiene, será capaz de enfrentar cualquier obstáculo. Tía Alison, una historia llena de amor y superación que te llevará de la risa al llanto. No te la pierdas de lunes a viernes 9:30 de la noche por Canal RCN. Llegó la Merca Week a Jumbo. Aprovecha hasta 30% en productos para tu hogar, exclusivo online, válido hasta el 3 de septiembre. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor.